soñaré con tu dulce sabor. Sufriré, moriré, si me falta tu amor. En la miel de tu voz hay ternura y dolor. Tu mirada me brindó diamantino esplendor. Soy para ti, no lo debes dudar. Y siempre seré un amante ideal. En la miel de tu voz hay ternura y dolor. Tu mirada me brindó diamantino esplendor.